proceder a la constitución de la nueva corporación local del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique y de elección del titular de la alcaldía. En este acto se va a proceder, de conformidad a la ley, a la constitución de la Corporación Municipal de Ubrique, conforme a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que dice: las corporaciones locales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas y, realizada la operación anterior, se declara constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuera el número de los concejales presentes. Conforme a la normativa que acabamos de señalar, la mesa de edad, en este caso, está constituida e integrada por el concejal electo de mayor edad, don Manuel Toro Rincón, y el de menor edad, don José Gabriel Calvente Nieto, junto con el secretario general de la corporación, que lo es también de esta mesa. Manolo, la primera. Pues nada, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los briqueños que están aquí. Se declara constituida la mesa de edad por estar presentes en esta sesión las personas a quienes corresponde formarla, procediéndose seguidamente con arreglo a la ley. Sí, seguidamente se va a comprobar las credenciales presentadas por los concejales electos, así como el cumplimiento por parte de los elegidos de aquellas otras obligaciones marcadas por el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local. Aquí consta en el expediente, lo tenemos que comprobar. ¿Ustedes conmigo? El certificado de la Junta Electoral Central, los concejales electos. Okay. Los 17 concejales han presentado sus correspondientes credenciales. Y consta igualmente todo, los registros de intereses y bienes de todos los concejales electos. Okay. Te lo devuelvo, ¿no? ¿Me pones ahí la carpeta, si quieres? ¿La carpeta? Sí. ¿Veo la que tiene otra vez? Esa es la carpeta tuya. Una vez que se han cotejado las credenciales y certificaciones de la Junta Electoral de Zona y comprobado el cumplimiento de las demás obligaciones exigibles a los concejales electos y ante su toma de posesión, procede a realizar las actuaciones necesarias para constituir el Ayuntamiento de Ubrique. El artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dice que en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes y reglamentos respectivos. Para la toma de posesión se utilizará la fórmula de juramento o promesa recogida en el Real Decreto 707/79 de 5 de abril, que consiste en que cada concejal pronuncie la fórmula de juramento o promesa ante un ejemplar de la Constitución cuando van siendo nombrados por el secretario. El orden, según el acta de proclamación de los concejales electos remitida a esta Junta Electoral de Zona, es el siguiente. Por favor, pueden pasar a tomar posesión. En primer lugar, doña Isabel Gómez García. ¿Te pongo la...? ¿Después? Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Ubrique, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

Doña María del Carmen Moreno Zurita. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Ubrique, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Alejandro Tenorio Pérez. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal del Ayuntamiento de Ubrique, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Josefa Morales Girón. Por obligación legal prometo acatar la Constitución y por mi conciencia y honor prometo cumplir la voluntad del pueblo soberano que me ha elegido, luchando por una sociedad más libre, más igualitaria y más justa. Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo de la ley electoral, esta mesa declara constituida la corporación del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, surgida tras las elecciones locales celebradas el 24 de mayo del 2015. Bien, antes de continuar con la sesión plenaria, se comunica a los miembros de la corporación que, de acuerdo con lo establecido en la ley, tienen a su disposición el inventario general de bienes para que en el plazo de 5 días puedan formular las reclamaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo, sin alegaciones, se extenderá por esta Secretaría una diligencia de no presentación de alegaciones. Por otro lado, se encuentra también a disposición de los miembros de esta corporación tanto el acta de arqueo como los efectivos existentes en la caja de la corporación y en las cuentas titularidad del Ayuntamiento. Por último, transmitir a los concejales que a los efectos de su actuación corporativa pueden constituirse en grupos políticos mediante un escrito dirigido a la Alcaldía y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General del Ayuntamiento en el plazo de 5 días hábiles desde hoy, es decir, hasta el próximo viernes, día 19. En este escrito se designará un portavoz, pudiendo también nombrarse suplente. Se va a proceder a continuación a la elección del titular de la Alcaldía. Previamente se dará lectura al artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que dice: en la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde del concejal que encabece la lista que haya obtenido el mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. El sistema normal de votación en este ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Bases, es la votación ordinaria. No obstante, si se quiere elegir al alcalde o alcaldesa mediante votación nominal o secreta, es necesario la solicitud de alguno de los concejales y ser aprobado por este pleno por mayoría simple en votación ordinaria. ¿Existe solicitud de algún concejal en utilizar para la elección del titular de la alcaldía el sistema de votación nominal o secreta? ¿No? En consecuencia, se someterá a votación el titular de la alcaldía mediante votación ordinaria. En primer lugar, procede a abrir un turno para la presentación de candidaturas a la elección de alcalde o alcaldesa, de acuerdo con el artículo 196 de la Ley Electoral. En este caso, podrán ser candidatos los concejales que encabezan sus correspondientes listas, es decir, doña Isabel Gómez García, concejala que encabeza la lista del Partido Socialista Obrero Español, don Manuel Toro Rincón, que encabeza la lista del Partido Popular, don José Antonio Bautista Piña, que encabeza la lista del Partido Andalucista, y doña Josefa Morales Girón, que encabeza la lista de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía. Por favor, de entre los candidatos citados, que levanten la mano aquellos que optan a la elección. En consecuencia, quedan proclamados como candidatos a la elección de alcalde o alcaldesa doña Isabel Gómez García, don Manuel Toro Rincón, don José Antonio Bautista Piña y doña Josefa Morales Girón. A continuación, se someterá dichas candidaturas a votación. Por favor, levanten la mano aquellos concejales que voten a favor de la candidatura presentada por doña Isabel Gómez García. Votos a favor de la candidatura presentada por don Manuel Toro Rincón. Votos a favor de la candidatura presentada por don José Antonio Bautista Piña. Finalmente, votos a favor de la candidatura de doña Josefa Morales Girón. El resultado de la votación es el siguiente. Doña Isabel Gómez García, 9 votos. Don Manuel Toro Rincón, 5. Don José Antonio Bautista Piña, 2. Y doña Josefa Morales Girón, 1. En consecuencia, y de acuerdo con la ley, y al haber obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, queda proclamada alcaldesa electa del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, doña Isabel Gómez García. La alcaldesa electa puede prometer o jurar el cargo para el que ha sido elegida. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muchas gracias.

que entendemos, y así lo hemos comprobado, que aunque tengamos una mayoría absoluta, necesitamos de todos los que puedan aportar para tomar las mejores decisiones. Y en eso, Izquierda Unida, el Partido Andalucista y el Partido Popular van a tener también mucho que decir, y contaré con ellos, y dialogaremos, y veremos, y analizaremos, y discutiremos. Y luego, como digo, que cada uno, el momento de llegar a la toma de decisiones, que cada uno defienda su posicionamiento. Pero ese ofrecimiento que me hacían y esa palabra que yo les cojo, seguro va a hacer que trabajemos aún mejor para nuestro municipio. Seremos el equipo de gobierno, tendréis a la alcaldesa de Ubrique, que luchará por cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas, para todos y cada uno de ellos, como decía, con independencia de su libertad individual en las creencias y en las posiciones políticas. Muchísimas gracias y suerte también un poco para todos. Se levanta la sesión de este pleno. Gracias.